La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? Si nos están escuchando en vivo, 21:07 de un día histórico. Lo que pasó esta tarde con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y las 5 condenas a prisión perpetua, ha sido un hito. Recordaremos durante muchos años este juicio, como recordamos el juicio a las juntas, como recordamos el juicio 3 de la mega causa ESMA unificado, porque son momentos únicos que además agregan un escalón más en esa extensa escalera de construcción de memoria, verdad y justicia. Así que el programa de esta noche, de esta mañana o de esta tarde, depende de la radio en la que estés escuchando, va a hacer un recorrido por esos sonidos para tenerlos presentes una vez más, para que nos queden fijos en la memoria. Programa número 505 de Oral y Público. Hoy pasó ni más ni menos que esto. Condenar a Roberto Bernardo D'Ambrosi a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Condenar a Eduardo Eleuterio Ascheri a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Condenar a Luis Ángel, décimo, condenar a Luis Ángel Firpo a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Condenar a Marcelo Cinto Curtó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Condenar a Jorge Eligio Vano a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta, perpetua con accesorias legales. Comunicar al Ministerio de Defensa de la Nación a fin de que inicie el proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del gozo de todo retiro, pensión o jubilación de la que puedan estar gozando. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. previo a verificar que la salud de los imputados no sea un impedimento para ello, revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a las unidades del Servicio Penitenciario Federal. Maldición va a ser un día como los demás. La retaguardia. La verdad no fue un día como los demás, porque la justicia había abandonado por completo la posibilidad de condenar por delitos de lesa humanidad y mandar a cárcel común a los genocidas. Se había instalado esa costumbre. La justicia actúa mucho por costumbre, como toda institución vetusta, y también actúa mucho por contagio. Las perpetuas para los 5 imputados, no hay que tampoco naturalizarla, no era algo que estuviera tan claro que iba a suceder, pero sucedió. Hoy vemos como lo más importante que, además de eso, los que estaban en prisión domiciliaria van a ir a cárcel común. No es poca cosa, es mucho, y a la vez son 5 tipos, pero se abre una etapa en los juicios por crímenes de lesa humanidad sumamente importante, que tiene que ver con juzgar a aquellos que fueron parte de la inteligencia. Hasta aquí estaban juzgados y condenados los jefes, los grandes jefes del genocidio, Videla, las juntas militares, los jefes de área, Riveros, Echecolás. Pero ahora se agrega la pata de la inteligencia, y no es menor, porque seguimos sufriendo a la inteligencia. La inteligencia en la Argentina es la misma que en la dictadura. Nos espían a nosotros y a nosotras. Actúan en el país con nosotros y nosotras como si fuéramos el enemigo. Nos espían, nos escuchan, nos graban, hacen carpetas, igual que en aquella época. La diferencia es que no nos secuestran y no nos torturan. Utilizan las carpetas en algunas ocasiones que tienen que ver con la política actual. Pero es la misma estructura de inteligencia, exactamente la misma. La mañana no comenzó bien, la jornada no comenzó bien, porque eran 6 los imputados que llegaban aquí. Pero ayer, el defensor Hernán Corigliano, defensor de Jorge Norberto Apa. Apa era el único de los que quedaba con vida de este juicio que fue condenado con anterioridad. Los demás es la primera condena que sufren. Corigliano, que es un experto defensor privado de genocidas en todo el país, presentó ayer un recurso diciendo que Jorge Norberto Apa no estaba en condiciones de afrontar el juicio, pidió la suspensión del juicio para con él. Lo consiguió al menos por una semana. La semana que viene deberá resolver qué hace con eso este mismo tribunal. Así comenzaba la audiencia de la mañana. Voy a dar comienzo a la audiencia y voy a tomar lista, porque soy, francamente le digo que hay tanta cabeza en mi monitor que se me dificulta y no quiero empezar a hablar, que se empiece a desarrollar la audiencia y que nos falte alguna de los integrantes de la misma. Así que formalmente damos comienzo a la audiencia prevista para el día de la fecha en la causa 3622 y su compañera 3623. La audiencia es la número 78. Doctor Iglesias, ayúdeme. Sí. Los imputados, el señor... Se encuentran D'Ambrosi, ahí lo veo, sí. Buen día, señor D'Ambrosi, lo veo al señor Vano, lo veo al señor Ascheri, al señor Cinto Curtó y al señor Firpo. Bien, sí, en cuanto a las a la fiscalía, la veo a la doctora Sosti, las querellas está el doctor Anichiari con el doctor Flores, el doctor Yonto, la doctora Michelena y la doctora Bogliano. No me falta nadie más. Y después las defensas, está el doctor Sevillano, que tiene sobre sí también la representación del doctor Vázquez Pereda, y ahí lo veo también al doctor Corigliano. Bien. Habida cuenta que los hemos notificado ayer de una presentación de la defensa del señor APA, y sin perjuicio de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha hecho la correspondiente presentación, lo mismo que la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, nos gustaría, de ser posible, sin perjuicio de lo cual ustedes saben que nosotros le dimos 3 días para responder, quisiéramos escuchar y verbalizar, en definitiva, la presentación del doctor Corigliano. Doctor Corigliano ratifica los alcances de la presentación efectuada en el día de ayer respecto a la situación médica del señor APA. Buen día, señor presidente. Lo ratifico, el señor APA continúa con un estado en su posoperatorio que consta en el expediente y todos conocemos, y el día 8 de junio ha sido tenido una evaluación psiquiátrica que ha arrojado los resultados, ha sido acompañada en autos y ha arrojado los resultados, cuya conclusión es que no se encuentra en condiciones psíquicas de estar en juicio, por lo cual esta defensa solicitó y solicita la suspensión del trámite del proceso respecto al mismo en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal. Bueno, la bomba. La fiscal Gabriela Sosti estaba ayer enojadísima con esta presentación, lo demostró hoy. La argumentación de Corigliano es insostenible, además de abrupta, además de temeraria y de mala fe procesal. Recién a 2 días del veredicto le hizo hacer al imputado un estudio de manera intempestiva. En ningún momento explicó Corigliano en su escrito qué motivó la consulta, porque como vamos a ver del propio informe, no surge que haya habido una emergencia de salud que justificara el examen justo 2 días antes del veredicto, lo que habilita a pensar que fue hecho ex profeso para hacer la solicitud. En realidad, está dicho expresamente en el informe del profesional, fue Corigliano quien pidió el informe precipitado y también la hija de APA. En cuanto al informe médico en sí, lo que corresponde decir es que no tiene la seriedad mínima que debe exigírsele al dictamen de un profesional. No fundamenta teóricamente sus conclusiones. Y además es abusivo, porque avanza sobre las facultades de los jueces al concluir que APA no está en condiciones de estar en juicio. Esto nos habilita mayor sospecha sobre la actitud de este profesional, porque debería saber que los médicos no son los que determinan la capacidad jurídica de estar en juicio o no. Esa es facultad de los jueces. Él debería limitarse a explicar cuáles son las condiciones mentales del imputado y justificar su dictamen, pero parece que Lima Nova, el profesional, desconoce esas circunstancias porque no hace ninguna de las dos cosas. Pero más allá de que sus conclusiones no están fundadas, son además contradictorias las que voy a señalar. Independientemente de que para corroborar una eventual dolencia, las partes acusadoras tenemos el derecho de presentar peritos de parte y el tribunal deberá solicitar un exhaustivo informe emanado del cuerpo médico forense que resulte de un minucioso estudio sobre las condiciones de salud del imputado. El dictamen del médico José Damorín Lima Nova carece, como dije, de los requisitos elementales para ser considerado tal, por lo cual no tiene validez para que sean entendidas sus conclusiones. No se adjuntan estudios ni constancias de exámenes que se le hayan hecho. El dictamen se sostiene solo con los dichos del profesional. No explica qué técnicas de estudio realizó. Con absoluta falta de rigor, pretende convencer a los jueces sin acompañar siquiera una sola constancia para avalar sus opiniones y para dar la posibilidad de analizar si son atendibles o para contrarrestarlas. No se adjunta, además, un informe psicológico, que es otro de los requisitos para determinar las condiciones psíquicas de un imputado de manera integral. Parece que el médico se limitó a hacer una entrevista con APA y con esa sola entrevista concluyó nada menos que tiene una demencia degenerativa y que por consiguiente, dice el psiquiatra, el examinado carece de autonomía psíquica para comprender y dirigir sus acciones y no tiene capacidad mental para responder y estar en juicio. La conclusión temeraria que consigna el médico psiquiatra no reviste, como dije, los protocolos elementales de la dolencia. Por eso sostengo que la presentación solo tiene como objeto obstaculizar el desarrollo del debate y además es estrepitosa. También Pablo Yonto, abogado de la querella mayoritaria, habló sobre esta presentación. Cada una de las audiencias en las que el defensor fue señalando el estado de salud de APA, no hubo ninguna referencia a que APA en un proceso que llevara a esta situación que ahora denuncian. Denunciamos esta maniobra, nos preocupa mucho que se haga esto, porque creo que ha habido suficiente tiempo para que en el caso de que hubiese existido este deterioro en la salud de APA, en la salud mental de APA, esto podría haber sido avisado. Y efectivamente no se avisó, nunca se avisó, porque no lo hay. Nosotros estamos seguros de que no lo hay, y por eso es necesario que se haga una junta médica para determinarlo, pero que, como esto es una maniobra, que esa maniobra no tenga éxito y por lo tanto no se suspenda la audiencia. Nosotros además ahí hemos aportado para el tribunal los elementos teóricos necesarios desde el punto de vista médico de qué se trata este mini mental test de Feldstein, para que ustedes se den cuenta o perciban o puedan leer y buscar que no se trata de un deterioro que sucede de un día para otro o en una semana. Ese deterioro tiene que ser gradual, está comprobado que es gradual. Por lo tanto, no ha habido señales en los últimos meses, y además ustedes han visto y han escuchado a APA hablar hace un tiempo, y no había ningún tipo de señales relacionadas con esto. El ACV que tuvo ocurrió en el 2015 y no ha habido, jamás se informó al tribunal y en su legajo de salud, no hay jamás una señal de deterioro cognitivo. Por lo tanto, nos llamó muchísimo la atención que esto fuese presentado a último momento, tratando de evitar que esta audiencia, lo están tratando, que esta audiencia no se realice, y por eso, frente a la magnitud y la gravedad de esta maniobra, lo que pedimos es que se rechace bajo estos fundamentos. Y por supuesto, como no decimos no tiene derecho a presentarlo, sí tiene derecho a presentarlo, y lo que hay es también, por parte del tribunal, la posibilidad de decidir que se haga esa junta médica con la presencia de los peritos de parte, de los peritos de los médicos, del cuerpo médico forense, y que tengamos el panorama y además tengamos la posibilidad también de contestar cualquier informe que se haga, porque nos llama mucho la atención este certificado médico de este psiquiatra que aparece a último momento y da sin mayor precisión. Y además, bueno, ahí hacemos también otra observación, nuestros especialistas dicen no se puede opinar sobre deterioros con imágenes, y ahí hay una, en ese certificado médico hay dictamen a partir de imágenes. Además, lo que se necesita es efectivamente un examen por parte de especialistas. Eso es lo que estamos pidiendo. Así que frente a la magnitud de esta maniobra, planteamos el rechazo y, al igual que han hecho nuestros colegas, señalamos la necesidad de que se haga, para el caso de que el tribunal lo considere, una junta médica con peritos de parte, y que luego eso se comunique a las partes para que podamos opinar también sobre esos informes. Así que pedimos el rechazo de esta solicitud de la defensa y que continúe tanto esta audiencia como la audiencia fijada para las 14. Gracias, presidente. Estamos escuchando lo que pasó a la mañana. Hasta allí peligraba la lectura del veredicto porque estaba pidiendo el abogado de un imputado que se suspendiera la resolución sobre su imputado, pero sobre su defendido, pero a la vez, al pedir esto, estaba poniendo en peligro todo lo demás. Ciro Aniquiárico, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también opinó sobre la presentación. El defensor del procesado APA introduce la cuestión mental en su escrito diciendo que ya era conocida por el tribunal y por las partes, lo cual constituye, a juicio de esta querella, una actitud de mala fe procesal, pretendiendo confundirnos cuando en realidad jamás había hecho esa referencia. En segundo lugar, señalé que el estado de alteración mental que invoca la defensa con un certificado que asimismo es contradictorio en sus propios términos, es imposible que, como bien señaló la señora fiscal, se haya arribado de manera repentina. El único caso es un caso de ACB que deja fuera de circulación al sujeto. No es este el caso invocado por la defensa. Se trata, en todo caso, de un estado al cual se llega a través de un proceso que la defensa, si existió, cosa que para nada cree esta querella que haya sido así, ha sido ocultado. Bueno, después de eso se defendió Corigliano de su presentación. La presentación se funda en la incapacidad mental sobreviniente establecida por el artículo 77. Pero obviamente este defensor no pretende que el tribunal, con un informe elaborado por un médico convocado por esta defensa, ya de por sí determine la incapacidad sobreviniente y lo aparte del juicio. Lo que está pidiendo esta defensa es que se suspenda el trámite del debate respecto del imputado y con las evaluaciones pertinentes del cuerpo médico forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se determine cuál es su estado de capacidad mental y si está en condiciones o no de estar sometido a proceso. Muy inteligente la intervención de Corigliano ayer sobre la hora. Faltaban menos de 24 horas cuando metió esa presentación ante el tribunal. Apa, sabríamos después, ¿no? Al escuchar las condenas para los otros imputados, Apa también iba a ser condenado a prisión perpetua por el tribunal. Los jueces anunciaron que iban a un cuarto intermedio y, por lo que pudimos saber después, en ese cuarto intermedio les costó mucho decidir. Había un juez que estaba a favor de seguir y de condenar a APA, había otro juez que decía que había que suspender todo, había una jueza que decía que había que esperar suspender la decisión del tribunal en torno de APA, pero había que seguir adelante. Volvió el tribunal, dijeron 10 minutos, fueron más, les costó mucho decidir y decidieron esto. El último acto material que el Estado le brinda al imputado son estas últimas palabras, independientemente de la valoración que cada uno le pueda dar o la interpretación que uno le pueda dar de la validez desde el punto de vista probatorio que puede tener. La prueba ha sido producida toda y nos encontramos en un cuello de botella, digo, porque sin esas últimas palabras entendemos que es imposible llevar adelante el veredicto. Y la realidad es que nosotros nos encontramos en una situación en la cual el defensor dice: mi pupilo no puede prestar estas últimas palabras. Motivo por el cual nosotros, entendiendo en el análisis armonioso, como yo les he referido del código, vamos a aplicar lo establecido en el artículo 365, inciso primero, respecto del señor APA. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suspender por 10 días el proceso respecto del señor APA, convocando urgentemente a una junta médica. Así las partes pueden presentar los peritos y los puntos a analizar, sin perjuicio de lo cual continuará el proceso respecto de los 5 imputados con la agenda que habíamos pautado ya la semana anterior. Esta resolución que plantea el tribunal es también en función a lo previsto en el artículo 360 en cuanto a la separación que se puede hacer respecto de los imputados en el proceso. Esta resolución ha sido realizada en forma unánime. Se pusieron de acuerdo, llegaron a ese acuerdo, siguió el juicio para los 5 imputados que finalmente fueron condenados. Se suspende por 10 días la decisión en torno de Jorge Norberto APA. Inmediatamente después de que sucedió esto, en la transmisión de La Retaguardia, que compartimos con Martina Noailles frente a cámaras, pero que tiene todo un equipo atrás, de hecho estos audios que estamos escuchando los fue cortando Paulo Giacobbe, uno de los integrantes de ese equipo de La Retaguardia, y en particular en este caso de Oral y Público. Se sumaron a esa transmisión con Martina, Gabriela Sosti y Pablo Yonto. Esto decía la fiscal. La resolución del tribunal es estrictamente la correcta. Lo que hace es lo que no tenía muchas posibilidades de hacerlo de otra manera, porque lo que terminó haciendo es suspender hasta, o sea, no suspendió el juicio respecto de APA, suspendió el trámite de hoy para resolver lo que hay que resolver en el fondo. Bien. Por otro lado, la sorpresa creo que a ninguno nos sorprende, obviamente nos genera un estado lo voy a decir concretamente, de repugnancia, porque es otra de las tantas maniobras que siguen haciendo estos sujetos y sus abogados, porque así como los estuvimos todos, esto fue artero. Cuando uno lee el certificado berreta que presentó el defensor, no queda más que otra conclusión, ¿no? Pero bueno, procesalmente no quedaba, el tribunal no puede frente a eso, hasta que no se efectivamente, pero no se puede correr el riesgo de que efectivamente APA no esté en condiciones de pronunciar las últimas palabras a como sea. Bueno, nada, nos quedamos con esta sensación, más allá de que ninguno de nosotros sabe cuál va a ser la resolución, ¿no? Nadie sabe que, más allá de las ganas, no sabemos cuál va a ser el veredicto, pero hubiésemos querido que el veredicto sea, como yo digo, fueron a una empresa criminal conjunta, hicieron colectivamente lo que hicieron, colectivamente deberían escuchar el veredicto. Yo lo voy a decir esto de una manera más, digo, no tuvieron, fueron se envalentonaron cuando tiraban personas vivas al mar y ahora usan todos los artilugios cobardes posibles que les quedan a la mano, revuelven en el bolsillo y sacan la última pelusa y con eso actúan. Dicho esto, obviamente es el absoluto derecho que tiene el imputado, es todo el derecho que tiene el abogado defensor, pero también está la buena fe en el desempeño de la profesión, y yo creo que Corigliano ha hecho gala de esa de esa mala fe procesal, y este es el último ejemplo. Pero bueno, insisto en esto, el tribunal no podía hacerlo de otra manera, y yo celebro que lo haya hecho así, a pesar del dolor que genera. Celebro porque es lo que nos garantiza que efectivamente el tribunal es imparcial y ajustado a derecho. Pablo Yonto también participó de ese momento, como te decía, y dijo esto. Tengo una diferencia con Gaby en este tema de si es la resolución correcta. Yo creo que no, que la resolución correcta es dictar el veredicto, dictar la sentencia, absolviendo o condenando a APA. Para nosotros el pedido es que lo condenen y posteriormente resolver la situación de él. Si ellos consideran, es decir, primero leen los informes, y si ellos consideran que no está en condiciones de seguir en juicio, esa no continuidad será con posterioridad al dictado de una sentencia. Él estaba en condiciones hoy de decir sus últimas palabras. El tribunal, en tal caso, y accediendo, digamos, a la hipótesis de creerle, el tribunal lo que sí podría haber hecho es constatado si estaba en condiciones de entender el último acto de defensa, pero el último acto de debate en el juicio, que es las últimas palabras. Entonces, constatado ello, podría haber resuelto en el sentido que resolvió hoy, pero queda mucha bronca en nosotros de que no lo haya constatado, ni siquiera lo haya constatado. ¿Cuál es la constatación? Simple, a la vista de todos, en una audiencia pública, ver si APA hoy podía decir simplemente sí o no. Son las dos palabras que hoy tenía que decir. Señor APA, ¿usted va a hacer uso de su derecho? Y APA tendría que haber dicho sí o no. O haber tenido algún tipo de manifestación que le permitiera al tribunal, a las partes y al público conocer al menos visualmente su estado. Y entonces todos hubiésemos quedado convencidos o aproximadamente convencidos de que efectivamente no puede. Ahora, el dolor que causa esta resolución es que viene un abogado, presenta un certificado médico y logra el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que no se lea hoy en la sentencia que APA es y es responsable de los crímenes. Entonces, si obtienen el triunfo total, que es lograr que haya un dictamen favorable a la suspensión del juicio y que lo declare momentáneamente incapaz para seguir el juicio, habrán logrado que ni siquiera se vaya condenado, ni siquiera se vaya condenado. Por eso creo que bueno, algunos dicen ahí, he estado leyendo, bueno, como extremo garantismo. La verdad no es extremo garantismo, es no hacer las cosas como corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los sectores sociales más perjudicados por este sistema judicial, esto no se lo permiten. Esto a un pobre no se lo permiten. Dictan la sentencia igual. Entonces esa desigualdad hoy otra vez se ve plasmada. Pero bueno, ojalá que el veredicto de hoy a la tarde resuelva las otras cuestiones y que podamos tener un día un poco más feliz de lo que ha sido este comienzo. Lo tuvimos el día feliz, lo tuvimos. Hubo últimas palabras de los cinco que quedaban apartado APA. Vano dijo que no iba a hablar. D'Ambrosi dijo que no iba a hablar. Firpo dijo que no iba a hablar. Marcelo Cinto Curtó habló. Está en juego mi libertad y sobre todo la felicidad de mi familia, especialmente la de mis hijos y mis nietos. Quiero por ello ser profundamente respetuoso y humilde, sin dejar de ratificar vehementemente mi inocencia. Frente a la muy evidente orfandad de pruebas, se me acusa de saber insistentemente. Saber no es probatorio en el derecho penal. Solo se me acusa por organigrama, cercanía, proximidad, sospecha y múltiples conjeturas amañadas. También quiero aprovechar la oportunidad, señora jueza y señores jueces, para expresar que como ser humano me equivoqué al optar por la rebeldía en circunstancias difíciles, como lo manifesté en mi alegato en forma detallada ante la pregunta del señor presidente del tribunal sobre el tema. No repetiría semejante error nunca. Cinto Curtó estuvo más de 2 años fugado, por eso llegó al juicio en cárcel común. Era el único que estaba en cárcel común. Después lo acompañó, en realidad, a otra unidad penal, Luis Ángel Firpo, cuando ya televisando este juicio se lo detectó, lo detectamos a través de fotografías de Marcelo Núñez en Mar del Plata, violando sistemáticamente las domiciliarias. También habló Eduardo Eleuterio Acheri. Buenos días, excelentísimo tribunal. Tengo que reconocer que al escuchar la exposición general que hizo la señora fiscal en la introducción de su acusación, me conmovió hasta las lágrimas los hechos aberrantes relatados y sucedidos en aquellos años en las inmediaciones de Campo de Mayo y en su jurisdicción, como también así las vejaciones sufridas por cada una de las víctimas que luego resultaron desaparecidas en esta causa. Pero tengo el deber, como contracara de mi derecho, dejar bien explicitado ante ustedes, que van a juzgarme próximamente, a la señora fiscal y a los señores querellantes de las víctimas, a los familiares de cada una de las personas desaparecidas y a todos los ciudadanos argentinos, que jamás tuve nada que ver con los hechos ilícitos y delitos de lesa humanidad que se me imputan en esta causa entre el día 15 de octubre de 1978 y 15 de octubre de 1979, por no haber prestado mis servicios o funciones en la jurisdicción del Comando de Institutos Militares. La señora fiscal y los señores querellantes, al no poder probar que estuve allí, buscaron en mi legajo algún indicio que les permita atribuirme responsabilidad objetiva por aquellos hechos y delitos. Me refiero a lo asentado en las fojas de calificaciones de los años en cuestión, 1978-1979, como jefe de división planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Excelentísimo Tribunal, desconozco el motivo de aquel error material porque jamás pude haber ocupado ese cargo, como quedó demostrado por los testigos Carloni y Auer, como así también lo prueban los organigramas del reglamento de la Organización de los Estados Mayores, donde no dejan lugar a dudas que el cargo de jefe de división planes de cualquier departamento de un comando debe ser desempeñado sí o sí por un oficial de Estado Mayor, lo que no pude ser en razón de la misión, funciones y tareas que le competen y corresponden. Bueno, después vino aquello que escuchaste al principio, vino el veredicto que anunciaba 5 condenas y cárcel común. La gente no se iba. La gente no se iba del Zoom que organizó el tribunal. Justicia para nuestros compañeros. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Ya se fue. Detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Siempre. Me enfocaron. Nuestros compañeros. Justicia. ¿Podemos cantar? Como a los nazis le va a pasar. Hermoso, desprolijo por la virtualidad, pero hermoso ese cántico que tantas veces en la presencialidad hemos escuchado. Conseguimos que se mudaran de Zoom porque no la queríamos terminar ahí. Estábamos en la audiencia virtual del tribunal, en la audiencia de la justicia. Los pasamos a muchos y a muchas de ellas a la retaguardia, a la transmisión. Estoy viendo, me están mandando un tuit que mandó en algún momento Mariana Eva Pérez, que decía: sigue el after en el Zoom de la contraofensiva, somos 350 personas que necesitamos seguir hablando y escuchando. Ya 7.500 personas vieron lo que sucedió hoy a través del canal de YouTube de La Retaguardia, solo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Muchos lo siguieron, por supuesto, en otros medios que replicaron en sus propias plataformas lo que nosotros estábamos haciendo. En ese Zoom se empezaron a escuchar voces. Escuchamos, por ejemplo, a Luciana Milberg, abogada y además la sobrina de Raúl Milberg, uno de los desaparecidos de la contraofensiva. Desde lo jurídico es muy difícil, por supuesto, estamos todos felices. O sea, escuchar que son perpetuas, escuchar que es prisión efectiva. Ya con ese resultado, más allá de los detalles que después se puedan evaluar, es la felicidad absoluta de cómo salieron las cosas después de tanta lucha, después de tantos años de espera. Realmente, creo que no es el momento para entrar en los detalles de lo que se puede mejorar y de lo que todavía falta. Estamos hablando de todas perpetuas y de prisión común, así que más que eso, por lo pronto no se estaba esperando. Así que, feliz, muy emocionada. Una pena no poder estar compartiendo en este momento. Todos con un abrazo. Compartimos con los abrazos que nos podemos dar ahora. Ana Montoto Raberta está en México ahora por razones familiares, laborales, y es una de las que le puso el cuerpo a que este juicio llegara a ser juicio oral y público. Una de las hijas es la hija de María Inés Raberta, también es la hija de Mario Montoto, uno de los personajes más nefastos de la actualidad argentina, lobista de la industria armamentística mundial. Y nada, ladero en los negocios y en la política de Patricia Bullrich, entre otros. Anita estaba muy emocionada, es la llorona del grupo. Sí, como emocionadísima, pero yo lloro de la emoción, ustedes lo saben, que yo tengo esa emoción a flor de piel. Así que nada, como ya colmada de felicidad por los 10 años, por esto que es lo que uno más esperaba, pero también por la felicidad de, como decimos nosotros siempre, del plus de causa. El hecho de reencontrarnos con muchos compañeros, con muchas familias, con la reconstrucción de muchas familias que gracias a este juicio se logró como reconstruir esos pedacitos rotos que se necesitaba justamente un juicio como este para reencontrarse. Y eso creo que es una de las mayores satisfacciones que me dio este juicio. Y después, bueno, haber presentado una investigación tan grande, tan eficiente, con tanto amor, porque se puso mucho amor, porque esta investigación se hizo con cada granito de arena que ofreció la familia de cada una de las víctimas. Creo que eso es una de las cosas también fundamentales, que no se hubiese podido lograr tener tanta, tanta información y tanta prueba si no fuese por la colaboración de todos, tanto en el laburo del día a día como del aporte de cada uno de los lugares que cada uno pudo hacerlo, desde el exterior, desde el interior, como la contraofensiva, desde el exterior, desde el interior. Entonces, eso como que me llena el alma. Creo que una de las cosas que sentía a cada minuto era como que me explotaba el pecho, como que el corazón no me permitía estar en su lugar, pero era porque realmente se demostró todo lo que nosotros queríamos demostrar, se llegó a comprobar todo lo que nosotros queríamos comprobar, y eso fue gracias a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los compañeros, a todos los que no eran compañeros igual quisieron aportar. Entonces estoy feliz, la verdad que lloro, pero de felicidad. Y no es para menos, Anita Roberta. Ana Testa es sobreviviente del genocidio, pasó por la ESMA y declaró en este juicio porque su compañero Juan Carlos Silva es una de las víctimas de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Participó de este momento, también estaba María José Luján Mazzuccelli, que es la hija del gallego Willy Jesús María Luján, uno de los desaparecidos, y de María Cristina Mazzuccelli. Las escuchamos a ambas. Muy contenta, muy, muy contenta con la sentencia, pero la sentencia es este pedacito de lo que decía Anita, de este trabajo inconmensurable, que ella reconocía que era el aporte de cada uno, de cada grupo familiar, de todos esos pedacitos que se iban hilvanando. Pero yo también quiero hacer un reconocimiento especial a los hijos e hijas, hijes, que siempre lo digo de esa manera, que son los que realmente se pusieron esta causa en la espalda y trotaron con ella. Y bueno, contra viento y marea, contra todo. Porque bueno, se notó mucho eso, ¿eh? Y hoy en alguno de los intercambios por mensajito con alguna compañera, decíamos que se notaba demasiado que esta generación que está entre los 40 y pico, estaba la... tenía como nuevos mensajes para dar sobre estos temas a nosotros que somos un poco bastante más, más. Pero esta generación de los hijos me parece que hizo, que le dio otro sentido a correr los estigmas del lugar, a todas esas cosas digamos que en los juicios quedan muy marcadas, y en la historia nuestra de los movimientos, del movimiento de derechos humanos de 40 años, está muy marcada, pero aquí hubo un giro importante en eso. Y yo creo que también, bueno, se nos alinearon los planetas, ¿no? Tuvimos abogados, abogados querellantes, abogados en general, tuvimos una fiscal de lujo, y tuvimos un gran tribunal, ¿no? Con un gran presidente. Así que bueno, yo lo único que puedo decirles es eso, y que los quiero mucho, y que nos conocimos en estos 10 años, y que bueno, y que lo siento familia. Así que bueno, ni bien termine la pandemia, yo ya tengo las dos vacunas, voy a empezar a recorrer el país y el extranjero, visitándolos. Nada más. Bueno, pero ojo, porque también nosotros podemos visitarte, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, está todo abierto. Bueno, todo abierto, todo abierto. A ver, María José Luján, ahí están hablando de los hijos y las hijas. ¿Te suena de algún lado? Sí, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? Bien, bien. Acá emocionada, como todos. No lloro como Ana, pero va por dentro la procesión. Nada, es un día histórico. Estoy, como dijo Ana Testa, coincido, nos tocó una fiscal excelente, unos abogados excelentes. El tribunal realmente a la altura de las circunstancias, y contenta por las condenas. Más que todo estaba esperando la de Curtox, que me parecía muy importante. ¿Por qué? Todas son importantes. Porque creo que es un ejemplar dentro de todo, joven, y hasta ahora las condenas eran de militares que ya por ahí tenían sus otras condenas, algunas no, pero este me pareció, muy importante que se lo condenara, por miles de cosas que pienso, pero bueno, nada, estoy contenta, y realmente quiero agradecer a todos mis compañeros, los que se pusieron la causa al hombro y siguieron. Uno colaboró con un granito de arena, pero ellos realmente hicieron todo. Gracias a Florencia, a Gustavo, a Virginia, a Anita, todos los que hicieron de esto este resultado. Realmente uno, ante las circunstancias de cada vida, de cada uno, hizo lo que pudo, pero ellos realmente creo que hicieron más. Realmente estoy muy agradecida. Y bueno, nada, eso. Ana Testa y María Jesús Luján Mazzuccelli. Desde Brasil, Hugo Guanciroli, el papá de la Toti Mariana Guanciroli, una de las desaparecidas en la represión a la contraofensiva de Montoneros, le puso algo de intelectualidad. Fue el único que pudo correrse un poco de la emocionalidad y elaborar este pensamiento. Yo estoy muy gratificado, enormemente gratificado, con este juicio y con esta condena. Pero no. Lo que se recuperó fue cosas políticas, cosas de la historia argentina, pero fundamentalmente la dignidad de nuestros hijos y de todos sus compañeros. La dignidad es una cosa importante para todos nosotros. No es solamente un atributo. Kant escribe en una cosa que se llama Crítica de la Razón Práctica, que el príncipe le pregunta a un campesino iletrado que no sabe leer ni escribir: ¿vos te acostarías con una mujer que deseas mucho, pero en la puerta te espera el cadalso para matarte? No, príncipe, ¿cómo voy a hacer una cosa de eso? Y dice: ¿y vos acusarías a un señor honrado, pero que es mi enemigo, porque si no lo acusás yo te mato. Entonces el campesino le dice: príncipe, ¿cómo voy a vivir con una cosa de esas? ¿Cómo yo voy a hacer una cosa de esas? Pues no voy a poder vivir, aunque me mate, no lo voy a hacer. Es la que dice Kant sobre eso. Es que la dignidad, le llama imperativo categórico, quiere decir que no hay otra cosa para elegir, es la única cosa que se puede elegir, pertenece al sujeto, pertenece a la identidad de cada uno, y dice que es igual al deseo, y es igual a la ley moral, y que se precisa una ley moral para tener esa dignidad y para conseguir la libertad. Somos los únicos bichos de la fauna que somos capaces de morir por nuestro deseo. Lacan dice que el imperativo categórico es el deseo y no el deseo sexual. Entonces, esa dignidad fue lo que se recuperó con estos juicios, esa cosa que es tan importante y tan valiosa en todos nosotros y que nuestros hijos y todos ellos llevaron. Y gracias a Dios, pero lamentablemente los perdimos. Qué groso, Hugo, tiene 80 años. Cuando desaparecieron a Mariana, a su hija, se fue a la guardería de La Habana y se llevó de allí a su nieta, a la hija de Mariana, Victoria del Monte, que también estaba conectada desde Brasil. Ambos vinieron, especialmente en la presencialidad de este juicio prepandémica, desde Brasil a dar testimonio aquí a Buenos Aires, aquí a San Martín, en la misma sala donde hoy se leyó el veredicto. Victoria, hoy desde Brasil, decía esto: estoy acá con mi chiquito, la otra generación. Sí, a quien nombraste en tu testimonio, sí, exacto. Sí, ¿cómo te va? Tao. Bien, está saludando Fernando. La verdad que estoy muy, muy, muy emocionada y muy feliz con el resultado. Yo no estaba apegada al resultado, porque bueno, tampoco es que nos hace bien, o sea, digamos, no depende de nosotros, lo que se pudo hacer se hizo, y bueno, qué bueno que el resultado fue ese, para sentar precedente y que no se vuelva a repetir, pero básicamente lo que tengo para decir es agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, porque la verdad es que yo, desde que pasó esto, en el 76, yo ya salí del país y volví, pero más bien me quedé en Brasil. Entonces estoy como lejos. Y todo esto sucedió gracias a todas las personas que están ahí, que realmente lo hicieron, o sea, que lo hicieron posible. Y por suerte el mentiroso fue preso. Pará, sí, el mentiroso. Pau se refiere al que hoy estaba escuchando cuando hablaron los imputados. Y se dio cuenta que era mentira lo que estaba diciendo. Qué grande, Tao, desde la niñez. Hoy había muchos de los hijos y de las hijas con sus pequeños niños y niñas viendo. Ahí tengo un dibujo de la niña de Silvia Varela Ustueta, que no puedo mostrar por radio, pero hermoso también, que dibujó a sus abuelos que no están. Víctor Hugo Beto Díaz es sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros, dio testimonio en las primeras jornadas, también estuvo participando de ese cierre. Paulo Giacobbe hizo todos estos recortecitos para que podamos volver a meternos en una jornada histórica que fue hoy, las condenas a perpetua y en cárcel común a los 5 imputados que llegaron al final del juicio. Bueno, compañero, feliz, acá estamos con Marcia, mi compañera, y seguimos toda el veredicto, así que estamos muy felices. Agradecer a todos, a la transmisión de ustedes, y me parece impecable, necesaria. ¿Y quién iba a decir que casi después de 40 años se escuchó la voz nuestra, ¿no? Y me parece que yo había puesto toda la confianza en eso, sabía que iba a pasar esto, porque hasta antes del juicio nuestra voz nunca se había escuchado. Estábamos mediados por periodistas, por analistas, por por investigadores, por catedráticos, digamos, pero no estaba la voz de los protagonistas, la voz de los familiares, la voz de, de los hijos. Y en esto hago un parate, digamos, para mi agradecimiento eterno a los hijos, porque a ellos les tocó este momento y creo que estuvieron a la altura de las circunstancias, se pusieron la mochila al hombro, y esa juventud y esa vitalidad que tienen los jóvenes hizo esto, ¿no? Ese trabajo enorme que llevaron adelante. Pero también a los compañeros que protagonizaron estos hechos, que ahí veo a varios que pudieron testimoniar, y lo que me parece que también fue un vuelco en esto, es que no pedimos permiso para decir lo que teníamos que decir. Fuimos con nuestra verdad porque sabíamos de lo que habíamos hecho, la importancia de lo que había sucedido, que en el primer momento no se ve, pero que la historia le va dando paso y le va dando esa enorme dimensión que tiene. Un último audio nos queda, nos estamos pasando un poco, pedimos disculpas, pero es un día muy especial. Hubo Fusek, la tía Porota, en la guardería de La Habana al cuidado de los niños y niñas, y Silvia Salamone, la hermana de la negra Eva, también participaron. Realmente quiero mandar un abrazo muy grande a Virginia, a Gustavo, a Anita, recordar a todos en ellos, a sus padres, a los que no están, y fundamentalmente agradecer este juicio que fue la reivindicación de una generación muy importante para nosotros, para los sobrevivientes y sobre todo para las generaciones futuras. Porque como decía Rodolfo Wolf, la oligarquía siempre sueña con que la lucha que empieza no tiene nada que ver con la anterior. Y los testimonios que queda de este juicio, queda para las nuevas generaciones, que las luchas que vienen tendrán en su espalda la experiencia de esta generación, que no fue en vano la lucha y que es una lucha que va a continuar, y que gracias al trabajo de Pablo Yonto, de Gabriela Sofi, fundamentalmente lo de la fiscal, a mí me pareció un trabajo extraordinario, y que creo que en esta época tan complicada para hacer política, donde la mentira se instala todo el tiempo por los medios, la posibilidad de poder salir a desmentir esto con la reconstrucción de la lucha de una generación, como ha hecho este juicio, es un paso fundamental para seguir generando esperanza y que se puede. Y que el compromiso y el amor de nuestra generación por el cambio es un camino posible, y sobre todo poder decirle a las nuevas generaciones de que se puede y que hay que intentar cambiar la sociedad, porque el compromiso por cambiar el mundo hace que la vida sea vivible. Y gracias, compañero, no puedo hablar más, gracias. Gracias, Hugo. Acá estoy, Fer. Ahí va, Silvia. ¿Cómo estás? Estas cosas que de la compu se te caga la guitarra, es que ir al teléfono. Bueno, emocionada, y si lloro, he llorado todo el día, así que agradecer, me parece imposible realmente que hayamos llegado a esta etapa. En general somos todas familias muy destruidas por el terrorismo de Estado. En el caso particular de mi... es muy personal, me va a salir como borbotones de ideas. Muchas pérdidas de hermanas, de compañeros, bueno. Entonces, este momento es poder reconstruir un pedacito de la familia rota, y poder tener a mi lado y al lado de Ana, que está también, a nuestra vieja, que murió en diciembre del 2020, esperando este juicio, ella era muy atenta a cómo se iba desarrollando. Así que, bueno, nada, agradecerle a Pablo, además, esa ternura, esa contención humana, esa capacidad histórica de concatenar los hechos, a Gabriela, a todos, a Virginia, a Flor, a Gustavo, bueno, a todos los que se pusieron al hombro, a esto que nos parecía imposible porque era fantasmagórico, la cuestión de Ángela, en el caso de mi hermana, no saber nada, tener lugares, ideas, y bueno, desde esas primeras reuniones ver esa ficha con el nombre de ella y empezar a reconstruir una historia hace ya más de 10 años. Y agradecerles a ustedes, Fernando, Martina, la verdad que se los va a extrañar los jueves a las 9:30, sí, porque ahí estábamos, era una cita. Pero bueno, esto sigue, es un proceso, es una política de Estado, los juicios por las víctimas, por los sobrevivientes, por la lucha por la verdad. Y ayer pensaba que eran 65 años de la resistencia de General Valle contra la dictadura de Lonardi y de Rocas. Entonces pensaba en este título que le puso Pablo, el derecho a la resistencia, a nuestro compañero, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a trascender a pesar de tantos prejuicios que hubo y que hay todavía con respecto a lo que fue la militancia montonera y la contraofensiva y ese derecho a resistir a las dictaduras y a los gobiernos ilegítimos? Un gracias enorme, bueno, los voy a llorar, así que los quiero, los abrazo y bueno, estamos juntos. Gracias, gracias por todo. Se termina la jornada, se terminó el juicio, vamos a seguir con otros juicios, pero hace bastantes meses que nos ronda en la cabeza la sensación de que vamos a extrañar a este juicio especialmente. Laburamos en el diario El Juicio y en las transmisiones posteriores con Martina Noailles, con Pablo Giacobbe, con Valentina Macarone, con Braulio Domínguez, con Luis Angió, todos ellos y ellas parte de la retaguardia. Se sumaron en el camino Mónica Mexicano, Noelia Laudisi de Sá. Diana Sermoglio apareció, iba a decir de la nada, pero en realidad apareció de esa construcción que fuimos haciendo de la mano de sobrevivientes y familiares de ese mismo grupo que escucharon nombrar en casi todas las intervenciones de hoy, que nosotros también queremos nombrar. Florencia Taje Salvani, Gustavo Molfino primero, después Virginia Croato, fueron un trípode donde nosotros pudimos montar nuestra tarea comunicacional y nos bancaron siempre desde el comienzo, especialmente Flor y Gustavo. Y Diana Sermoglio apareció allí y se sumó a la tarea de manera impecable. También participaron Fabiana Montenegro y Julieta Colomer, hoy no se integraron luego al Zoom que hicimos ahí de festejo, una pena. Nada, un trabajo en equipo de los que nos gusta hacer. La retaguardia sale fortalecida de este juicio, sale diferente, sin dudas, de este juicio, y vamos a seguir con la tarea comunicacional alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Coronel y público, nos encontramos la semana que viene con los juicios cada día, más o menos. Nos vamos como empezamos, con 2 minutos y 24 segundos de Un Día Hermoso. Condenar a Roberto Bernardo D'Ambrosi a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Condenar a Eduardo Eleuterio Ascheri a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Y